Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Hey, yo soy Omar Dávila y estamos por escuchar 4 canciones solamente. Bueno, 5 si contamos la dedicatoria a distancia que viene aquí. Pero ya, son las 4 mejores de la semana. Número 4. Número 4. Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Siento tu voz, no escucho tu hablar. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Todo lo que necesitas saber del Top 20 está en www.omardavila.com y también puedes escucharlo cualquier día de la semana. Por lo general, las estaciones de radio afiliadas al Top 20 nos transmiten los fines de semana. Pero si tú quieres escucharnos un martes, pues entrale a omardavila.com y ahí en tu computadora puedes escucharnos fácilmente. En esta ocasión, mandamos un saludo a nuestros buenos amigos de la XX en Albertville, Alabama. Desde allá nos escribe Marcos para decirnos: hola Omar, acá te escuchamos en la XX y me da mucho gusto escuchar un programa mexicano hecho en México para la gente que vive por acá. Pues sí, fíjate, está hecho en México y en el norte de México. Bueno, quiero mandarle un saludo a mis buenos amigos que se quedaron por allá en México cuando yo me vine para acá. En aquellos entonces nosotros éramos rockeros, traíamos el pelo largo e íbamos a los conciertos. En aquel tiempo estaba de moda el grupo Caifanes. Quisiera que le dedicaras a todos mis amigos por allá una buena canción de esa agrupación. Mi estimado Marcos Miranda, de Alabama. ¿Sí, verdad? De Alabama, de Albertville. Ahí te va esto de los Caifanes. Rolón, se llama Los Dioses Ocultos. Que no puedo andar a gatas. Como lo hacen los locos. Porque no puedo aullarlo todo. Como lo hacen los lobos. Porque no puedo resignarme. los viejos buenos momentos, los Caifanes con un super clásico, Los Dioses Ocultos del Rock Mexicano. Que por cierto, ahora con el nombre nuevo Los Jaguares, ya estrenan una nueva canción y un nuevo álbum que se llama 45, que viene en septiembre a la venta en México. Órale, esto es el Top 20 de Monitor Latino, ya regreso.